en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad. Compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo con internet, con su computadora, tableta o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org o en la página de Facebook. Amigos, el tema de hoy es... Sabe que en abril estamos celebrando el mes del niño pequeño, así que hoy vamos a hablar sobre crianza y cuidado infantil. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los dichos que dicen así: lo que se aprende en la cuna siempre dura, y árbol que crece torcido jamás su tronco endereza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únasenos llamando al 415-455-0102 con cualquier comentario, consejo o consulta sobre la crianza infantil y el cuidado infantil. Los primeros años de nuestros niños son cruciales. Durante la infancia y la niñez se establecen las bases del desarrollo y desempeño físico, mental, emocional y social, los cuales impactan toda la vida. Todos deseamos que nuestros hijos sean inteligentes, pero pensamos que la inteligencia facilita la felicidad y el éxito en la vida. Ahora sí, ¿sabe que los estudios señalan que el bienestar personal y ocupacional depende tanto del cociente emocional como del coeficiente intelectual? La inteligencia racional y psicológica infantil pueden estimularse y fortalecerse mediante experiencias y actividades durante la infancia, ya que el cerebrito de los niños está cambiando según la interacción que tienen con su entorno. Para esto es crucial que los adultos se conecten con las emociones de los niños desde pequeñitos. Es de sus padres y encargados que los niños aprenden sobre sí mismos, sobre los demás y acerca del mundo en que se viven. Es principalmente en el hogar y en la guardería que se enseña a reconocer, manejar y expresar la gama de emociones que experimentamos los seres humanos. Y es allí donde los niños empiezan a socializarse en la convivencia con otros. ¿Sabía usted que el instrumento principal para el aprendizaje y bienestar de los chicos no se compra ni se vende y está al alcance de todos? Es compartir las actividades cotidianas con adultos de confianza, activa y afectuosamente. Esa es la manera más efectiva de fomentar el desarrollo y la inteligencia de nuestros niños. ¿Quiere aprender más? ¿Quiere compartir lo que ya ha aprendido? Pues únasenos. Ideas, interrogantes e inquietudes, bienvenidos en el 415-455-0102. Que como experto consultor sobre este tema, como panelista en el estudio, contamos con el doctor Aaron Watson. Él es psicólogo de niños y familias y ahorita trabaja con salud mental y recuperación del Condado de Marin. Siempre un gusto contar con usted, Aaron. Igualmente. Buenos días. Buenos días, doctora Aaron. Y gracias por la flexibilidad en el cambio de fecha. Como estuve enfermita la semana pasada y tuvimos que pasar un programa pregrabado, qué bueno que no perdimos este tema. Porque en abril y durante todo el año es importante enfocarnos en los chiquitos y en lo que les hace falta. Sí, me alegro de celebrar ese tema. Y hablando de celebrando y de la juventud, le damos la bienvenida. También tenemos aquí, le añadimos aquí a la sala, a la joven Jacqueline Jiménez Maldonado. Ella está considerando empezar una maestría en trabajo social, habiendo terminado su grado de bachiller, está ahora en el área de la Bahía, y le dijimos, pues, llégate aquí y puedes compartir si tienes algo que comentar en el programa. Bienvenida y los mejores deseos en sus estudios, Jacqueline. Hola, gracias por tenerme. Maravilloso. Pues, ¿qué tal un mensaje inicial para romper el hielo? ¿Con qué quisiéramos comenzar este tema? ¿Qué hace falta para la crianza infantil y el cuidado infantil inteligentes, conscientes? ¿Doctora Aaron? Sí, cuando yo pienso del salud mental, digamos, del infantil, pienso en tres cosas, ¿no?, que necesita todos los niñitos desde el principio. Eso es la seguridad, conexión con los demás y también la capacidad de explorar. Entonces, eso, con esas tres cosas, siempre estamos intentando guiar y ayudar a los pequeñitos a navegar pues su mundo con una experiencia de seguridad, con los de alrededor de ellos, también con una conexión con su misma familia, su mismo cuerpo y también con el mundo afuera. Y de eso, pues la capacidad de explorar y crear cosas nuevas en su mundo. Maravilloso. Vamos a abundar sobre cada uno de ellos a lo largo del programa. Familias, hablando sobre lo que necesitan los niños pequeños para su bienestar, estamos en el internet, en cuerpocorazoncomunidad.org. Puede escuchar el podcast, puede oír nuestro programa y nuestras voces. Si quiere también ver el video, hoy en Facebook vamos a estar en la página de Peter B. Collins. Y eso es el lugar de la página de nuestro programa o la página de mi nombre. Hoy, la fecha de hoy, el video va a ser a través de la página de Facebook de Peter B. Collins. Peter como Pedro en inglés, B de la letra B de bueno, y Collins, C-O-L-L-I-N-S. Así que seguridad, conexión y exploración. Eso parece que nos puede servir a lo largo de todas las vidas, pero ¿por qué empezar tempranito? A veces pensamos, no, si los chiquitos ni entienden ni se dan cuenta. ¿Es así? Lo que es increíble es que los niños, aunque faltan capacidad de usar palabras desde como los 2 años, puede ser 3 años, pues tiene un idioma muy fluida para comunicar su experiencia, pero lo usa pues sus emociones, sus acciones. También los niñitos son como esponjas, ¿no? Y absorba todo lo que está pasando a su alrededor. Y pues ya sabemos con muchos estudios y todo eso que aunque no puede empezar de comunicar sobre su experiencia con palabras, desde el principio están, ¿cómo se dice?, absorbiendo uh-huh. esa experiencia y también intentando comunicarlo con acción y con expresión de cara y buscando conexión o separación por un ratito. Todo eso es su forma, su idioma, digamos, de comunicar su experiencia. Así que mucho más allá que vienen las palabras y la manera en que pueden a través del lenguaje explicarse y expresarse, el ser humano desde tiernito, es más, desde antes de que salga a la luz del día, ya es un ser muy activo, muy interactivo y muy expresivo de sus necesidades, aún más allá de las palabras. Y por eso tenemos que observarlos y conocerlos, entender qué es lo que están comunicando, dándonos cuenta de que, como usted dijo, sí están recibiendo y absorbiendo todo lo de su entorno, lo lindo y lo feo, lo bueno y no lo tan bueno. Así que hagamos nuestra parte para que nuestros chicos crezcan inteligentes, conscientes, exploradores, seguros y bien conectados. Únanos llamando al 415-455-0102. Recibamos la primera llamada y es Chelsea. Conocemos muy bien a Chelsea. Bienvenida al programa, Chelsea. ¿Cómo le servimos? Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Estoy muy emocionada por este tema, por tantos primitos que tengo y también porque es la población con quien me gusta trabajar. Qué bien. Tengo un comentario y quería poner énfasis en lo importante que es limitar lo que llamamos screen time, o sea, el tiempo que los niños están enfrente viendo la televisión o jugando en una tableta o en un teléfono smartphone. Y aunque quizás hay programas que son educativas o juegos que también les enseñan colores o las diferentes letras, lo más importante durante esta etapa son las interacciones con otras personas, con otros niños, con los mamás, los papás, los hermanos. Seguramente. Porque así están aprendiendo lenguaje, están aprendiendo cómo hacer conexiones sociales y también las diferentes emociones. Entonces, sí, eso fue mi comentario. Claro que es muy difícil ¿verdad? Cuando uno tiene que cocinar, es muy fácil decir, voy a aprender un movie, pero también si es posible limitar ese tiempo, sería mejor para los niños. Gracias, Georgina. Muy bien dicho y puntos importantísimos, y lo dice usted como futura psicóloga, como terapista y como tía. Los tenemos en nuestro propio casa corazón a nuestros chicos, y sí, ciertamente muchas veces se utilizan las pantallas electrónicas como niñeras y hay muchos peligros con eso, no solamente por lo que puedan estar consumiendo que no es saludable, sino por lo que no están aprovechando, que no es ningún sustituto para la interacción con otro ser humano. A ver qué dice nuestro consultor, doctor Aaron Watson. ¿Está de acuerdo? ¿Estaba sintiendo? No, sí, estoy bien de acuerdo con eso. Es muy entendible porque a veces los papás o los que están cuidando niños tienen que usar su tablet o teléfono por un ratito de descanso para hacer otras cosas. Muy entendible. Pero sí, hay límites de utilizar esa forma de ayudar a sus niños, porque justo como la compañera estaba explicando, los niños, ¿qué la palabra thrive? Oh, es como estar prosperando, creciendo fuertes. Prospera y crece muy fuertes cuando está interactuando con los demás, ¿no? Esa es como la comida, más de agua, aire y comida. Esa es la cuarta comida, podemos decir, que necesita los infantiles. Esa interacción que es segura, pero creativa, ¿no? Y pues los tablets sí le ofrecen un poquito de eso. Como dijo, hay programas instructivos y todo eso. Entonces, no es que no puede ser nada de eso, pero en general lo mejor siempre es interactuar con otros niños, otros adultos que pues siente una sensación de amor y conexión con ese niñito o niñita. Y a veces yo pienso que los aparatos que son, se usan como niñera, es darnos cuenta de que no están ofreciendo una oportunidad de interactuar directamente y los mejores ejemplos y el mejor contenido y los mejores valores, que digamos, si bien seleccionados y por tiempos limitados y con supervisión, claro, sí se pueden encontrar programas provechosos y demás, pero que nunca pensemos que es sustituto o que reemplace. Así que pienso en las 5C, que es cantidad, calidad, creatividad, conciencia y compañía a la hora de los medios de comunicación. ¿Y va a añadir, doctora Aaron Watson? No, muchas gracias. Y también sobre esa necesidad de conexión, digamos, una dificultad con las tabletas es que los niños son pasivos al frente de una tableta. La tableta no responde al niño. Pues lo que necesita no simplemente ser como esponja, pero también intentar utilizar su poder, aunque sea pequeñito, para comunicar, para interactuar con los demás. Y con eso se disfrute también en crecer su sensación de empoderamiento. Y queremos una comunidad empoderada, ¿no? Yes. No, y por cierto, digamos que está escuchando una canción o viendo un video, pues que sí, que bien, que cante, que baile, que se una a la música o a la canción. Claro. Pero lo mejor es si hay adultos o niños, pero seres humanos vivos también aplaudiéndole, echándole porras, siendo testigos y audiencias, porque en verdad la pantalla no le está felicitando de vuelta según cómo esté bailando o cantando. ¿Iba a decir algo, Jacqueline? Sí, quería decir, yo tengo una sobrina que tiene 1 año y 5 meses. Oh. So, como usted dijo, es una esponja. Y mira la pantalla un poco más de lo que debe. Pero yo siento que si ella está como en un parque jugando con niños o en clases, ella va a tener más preguntas, va a acumular su conscious y uh-huh. va como más a saber lo que le gusta, lo que no, y más confianza en ella uh-huh. misma, en cómo se dice, hacer take a risk, arriesgarse, explorar, si está más con gente interactando y todo eso. Exacto, con su más iniciativa, de una manera más activa, porque tenemos entonces el otro ser humano nos está guiando, nos está felicitando, nos está diciendo lo que no va tan bien y demás, y es en esa interacción que crecemos, que nos conocemos, que cultivamos intereses y sí, también vamos descubriendo al mundo que nos rodea. Familia, ¿qué hacer en la crianza infantil, en el cuidado infantil? ¿Chelsea todavía está ahí? Muchas gracias por su trabajo y por su comentario sobre sus sobrinitos y todos nuestros niños. Puede unírsenos si nos está escuchando al 415-455-0102. Y ciertamente, como usted dijo, doctor Aran, no estamos diciendo que esto es fácil. La crianza infantil es de las ocupaciones más difíciles que hay y nadie lo va a hacer perfectamente. Pero la idea es, si estamos sabiendo, conocemos lo que es vitamina y lo que es veneno, pues aprovechamos más vitamina y menos veneno. Conozcamos más de lo que le hace falta y lo que le hace bien a los niños y niñas pequeñas en este episodio del noticiero de hoy. Aquí va. Los estudios señalan que los siguientes 5 elementos son esenciales para el desarrollo óptimo de los niños. Conocerles. Cada niño nace con cierto temperamento. Una tendencia a ser más o menos cauteloso, enérgico, sociable y adaptable. Animémosles sin apresurarles ni compararlos. Enseñarles. Los primeros años de vida son un periodo fundamental en el desarrollo del cerebro. En estos años formativos, los niños aprenden y aprenden a aprender. Los niños absorben todo, bueno o malo, lo que tienen a su alrededor. El hogar es la primera escuela. Involucrarles. El diario vivir, comida, baño, quehaceres, mandados, provee oportunidades para estimular el desarrollo de los niños al alentar su curiosidad, autocontrol y capacidad para comunicarse y relacionarse socialmente. Contarles cuentos y cantarles canciones. Los cuentos y el escuchar, tocar, cantar y bailar música alientan las habilidades infantiles y ayudan a establecer y fortalecer los lazos afectivos. Así que vemos en esos 5 elementos, conocerles, enseñarles, involucrarles, servirles de ejemplo y contar cuentos y cantar canciones. ¿Está de acuerdo, doctor Aran? Sí, me parece súper bien. Y eso lo podemos hacer aunque no hayamos tenido mucha educación formal, aunque no tengamos mucho tiempo. Podemos hacer tiempo de calidad si en verdad les prestamos atención y al escucharlos y al acompañarlos y al jugar con ellos estamos estimulando todas esas capacidades y potencialidades con las que nacemos todos. Y lo que no se usa se oxida. Así que queremos ejercitarla. ¿Iba a decir algo, Jacqueline? No. Estaba sonriendo también muy animada. Familia, 415-455-0102 es la línea con la que conectamos con Bri. A ver qué nos dice Bri. Bienvenida al programa, ¿cómo le servimos? Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Siempre. Quise hablar con ustedes pues y preguntar sobre el comportamiento mal con los niños, porque quiero saber un poco más de las diferencias entre el carácter del niño o de cuando el niño está, pues, cuando tiene dificultades emocionales. Así que en el comportamiento de los niños queremos, usted dice que quiere conocer qué es parte de su personalidad o temperamento, si es parte de un comportamiento que debemos ayudarle a modificar. ¿Tiene un ejemplo en particular, Bri? Pues como en la escuela, cuando un niño está demostrando enojo o dificultades con sus amigos o también en la casa, porque muchas veces parece que puede ser el carácter del niño, pero también puede ser que el niño tiene pues dificultades emocionales. Muy buen punto. Así que hablemos de cómo entender el comportamiento de los niños y si lo entendemos como una parte típica de su desarrollo o como algo, una característica de su temperamento o personalidad, o como posible comunicación o señal de que está teniendo dificultades en sus emociones, en su comportamiento, en su pensamiento, en su funcionamiento, que ocupa ayuda profesional. Antes que nada, yo me gusta enfatizar la importancia de observar y escuchar para en verdad conocer y notar cambios. Cambios en la dirección deseada o no deseada nos puede a veces dar información de si esto es algo más característico o si es algo en reacción a algo que está pasando en su vida. Por ejemplo, si por lo general la niña o el niño no tiene dificultades manejando su enojo, su frustración cuando no consigue lo que quiere o cuando las cosas no salen como gustan o demás. Sin embargo, más recientemente, cuando tiene esas experiencias, está con berrinches o está con conductas agresivas o destructivas, queremos entender qué sucedió antes y qué reaccionó y para ver si esto es en respuesta a lo que está pasando en su ambiente. ¿Tiene las capacidades de calmarse a sí mismo y no las está poniendo en práctica? ¿Está imitando el comportamiento de otras personas porque piensa que va a estar funcionando mejor? Y por eso va a depender mucho de la situación y del niño o la niña particular, y vamos a responder hasta que podamos atinar qué es lo que nos estaba comunicando. Los niños más pequeños no pueden decirlo con palabra porque a veces ellos mismos no lo tienen claro. Doctor Aaron Watson. Sí, seguramente. Yo creo que varias cosas. Uno, que sí, claro, no tiene las mismas palabras que tenemos nosotros, justo como un infantil que simplemente llora. Y tenemos que interpretar, pues, ¿por qué está llorando ese niño, no? Tiene sueño, tiene hambre, está incómodo, lo que sea, ¿no? Entonces, y poco a poco vamos aprendiendo el idioma de esa niña, ¿no? Ese niño. Usted es igual con los de 3, 4, 5, aunque tienen algunas palabras, le falta mucho experiencia para explicar todo lo que está pasando adentro. Entonces, a veces confronta experiencias que no saben qué hacer con eso y lo expresa con lágrimas, con gritas, que pega a otro, que se aísla un poco. Y tuve un mentor que siempre me enseñó para, pues, los adultos, pero más con los niñitos, que ella me dijo, soy yo y mi circunstancia, que todos nosotros somos nuestros mismos, pero también una expresión de nuestra circunstancia. Entonces, una de las cosas que siempre me busco hacer es, uno, que yo, por lo menos como adulto, calmo mis sentimientos, porque yo tengo más capacidad de hacerlo que niñito. Entonces, esa es la primera cosa. Y la segunda cosa, como dijo la doctora Marisol, es llegar con una curiosidad. ¿Qué está pasando ahorita con ese niño? ¿Está comunicando que necesita algo, que no le gusta algo, que está copiando a un otro, que está frustrado de otra cosa? No sabemos, ¿eh? Pero poco a poco podemos comunicando con el niño para aprender qué está pasando. Y ciertamente las emociones vienen de fábrica. Todos los seres humanos tienen emociones, y emociones a veces intensas y a veces desagradables, y no nacemos sabiendo. Los niños y las niñas no nacen con las habilidades para calmarse o consolarse o lidiar con sus frustraciones o estreses, así que nos toca de adultos modelarles, enseñarles, mostrarles cómo pueden desahogarse, cómo pueden expresarse, cómo pueden ayudar a calmarse y consolarse, y también cómo resolver problemas, inclusive pidiendo ayuda. Porque lo de la ayuda profesional, como pregunta Bri, puede beneficiar a muchos niños y niñas, sencillamente para que aprendan esas destrezas o para poder enseñarle a los adultos qué es lo que necesita su niño o su niña. Muchas veces se pueden prevenir esos berrinches si podemos, conociendo, identificar el patrón que tiende a provocarlos. Y aún en las circunstancias mejores en el mundo, ser madre o padre o cuidar a un niño es un trabajo tremendo, tremendo, tremendo. Pero cuando uno está navegando otras formas de estrés en la vida del niño, en la vida del mundo en que estamos ahorita, es un mundo muy estresante en crecer y en cuidar a un niño. También una cosa muy especial, interesante, cuando nos va a cuidar un niñito, a nuestros cerebros y cuerpos y corazones casi siempre, siempre nos hace recordar nuestra experiencia de ser niñita, niñito. Y a veces eso nos ayuda y nos guía con lesiones o con instrucciones del pasado, de amor. Pero a veces también tenemos heridas en esa parte de nuestra vida. Y eso nos hace hacer un doble difícil trabajo, porque tenemos que cuidar al niñito que éramos, mientras que vamos buscando ayudar al niñito o niñita que está frente de nosotros. Así que encima de lidiar con las emociones y frustraciones y dificultades de nuestros niños, todavía tenemos asuntos pendientes de nuestras propias emociones y situaciones, de nuestro historial. Va a ser más difícil que podamos darle el mejor ejemplo, las mejores enseñanzas o hasta las consecuencias justas para nuestros niños a la hora de enseñarles. Ocupamos nosotros de adultos también esa ayuda para aprender a sanar lo que haya que sanar de las heridas del pasado y aprender las destrezas que podamos después enseñarle a nuestros niños. No sé si eso le hace pensar en el estudio que hizo en la universidad, Jacqueline. Sí, exactamente. En mi estudio, lo que estaba mirando es que los padres más o menos no tenían las preguntas para construir un ambiente para que el niño pueda como pensar más en lo que están sintiendo, porque los niños solo pueden decir me siento triste o feliz o cualquier cosa y ya no saben cómo más ir más adentro y decir lo que están sintiendo. So, para que los padres también agarrar ayuda o tomar clases o más o menos solo para saber qué tipo de preguntas pueden preguntar a sus hijos de chiquitos para que puedan tener un diálogo más, más beneficio. Es porque la ansiedad y las angustias de los padres se las pasamos a los niños, sí, aunque no queremos, con nuestras mejores intenciones. Es sencillamente así es que se funciona. ¿Doctor Adán? Y también de parte de la pregunta de Bri, también todos los niños, aunque no tienen nada de heridas dentro de la familia o de ellos, tienen, ¿cómo se dice? Miedos normativos que pasamos en la vida. Entonces, cuando, por ejemplo, una niña de 2 años empieza a saber muy bien cuál es su nariz, sus ojos, su boca, su mismo cuerpo, ahora empieza un nuevo miedo de algo me puede hacer daño a mi cuerpo. Entonces, puede ser que tiene una experiencia de se cae y se corte un poquito. Y ha pasado un montón de veces, pero ya cuando tiene 2 años pasa una vez y llora un montón, montón, montón. Eso puede ser porque está empezando con una nueva etapa de desarrollo cuando se entiende mejor. Ese es mi cuerpo, eso es tu cuerpo. Otros miedos normativos son miedo de separarse de los padres. Puede ser de a 12 meses está fácil separar, pero a 18 meses empieza a ser un poco más difícil. Ese no es trauma, es un miedo normativo en que uno tiene que cruzar. Típico, que los niños y las niñas tienden a mostrarlo aún a través del tiempo, de las culturas, no importa cómo estén las circunstancias. Y por eso con comprensión y compasión les ayudamos a tolerar la incomodidad y le proveemos esa conexión para la seguridad. Familias, estamos hablando de lo que necesitan nuestros niños y niñas más chiquitos y tenemos a Gloria en la línea. Bienvenida, señora Gloria. ¿Cómo se nos une? Oh. Muy buenos días a usted y a todos sus radioescuchas. Muchas gracias por invitarme. Pues yo adoro a los niños. He tenido la oportunidad de trabajar con niños, con padres, por muchos años. Y hasta en las escuelas, y estaba escuchando acerca de los niños cuando tienen ansiedades de separación de sus padres. Uh-huh. Yo lo vi, estuve involucrada en ayudar, en cómo confortar, darle seguridad a los niños, y he escuchado, y me miré mucho, que muchos niños podían rápidamente sobrepasar esos miedos, esa separación, esas ansiedades. Y a veces había unos que pasaban semanas, otros meses. Entonces les sugeríamos a las madres, a los padres, que hablaran con los hijos para prepararlos para lo que iba a pasar el siguiente día o antes que empiecen las escuelas o la preschool o la del kinder, y también traerlo a flote a su doctor primario. Uh-huh. para ver si esas ansiedades, esos miedos son más allá de lo normal. Uh-huh. Que se tienen que atender. Excelente punto. Y por eso es bueno tener muy claro cuando encargamos nuestros tesoros a guarderías, a niñeras, a personas, uh-huh, que no son de la familia, pero quienes van a estar cuidándolos y educándolos, tener esta conversación para facilitar la transición de esa separación, de manera que el niño o la niña no esté preocupado por mamá o papá que se quedaron llorando o ellos mismos asustados, sino que, exacto, puedan pasarle la batuta con calma y seguridad, en confianza, a la señora, en su caso a la señora Gloria, y nos mantenemos en contacto hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué dice doctor Arán? No, muchas gracias, Gloria, por esa observación. También, pues, en mi experiencia como psicólogo, justo como usted dijo, que pues varias veces eso pasa con varios niños, y con ayuda se puede superar esa dificultad y crecerse y moverse para adelante. Con los que demora más y más y más, casi siempre en mi experiencia hay algo otro en su experiencia o en su vida que le está haciendo esa separación ser muy difícil. Puede ser que en otra parte de la vida ha perdido a alguien que está muy cerca de esa persona, o que tiene miedo o quiere proteger, uh-huh, a la mamá o papá en que va a separar. Se siente, si estoy con él o con ella, ella va a estar bien. Varias circunstancias que puede estar pasando que para este niño se cree que una solución es estar pegado con una madre o padre. Entonces, a veces nos trae la curiosidad y también instrucción de eso yo y mi circunstancia, uh-huh, y buscar, pues, qué más puede estar pasando en la vida de ese niño que le va a ayudar con esa separación que debe ser normativo. Porque lo cierto es que sí es importantísimo que nuestros niños estén apegados a los adultos de confianza, también es importantísimo que aprendan a despegarse para cuando puedan, justamente, estar en otros ambientes seguros y de aprendizaje y de exploración, y no crear dependencia con nuestra sobreprotección. Eso es un tema en sí mismo. Pero ya que la señora Gloria nos habló desde la perspectiva de quien ha tenido niños y niñas en su casa, vamos a poner esta entrevista que tuvimos con la señorita Liz, que ella es proveedora de cuidado infantil, educadora temprana, y como no habla español, le decimos, estamos traduciendo sus comentarios. Le recordamos a nuestra audiencia que nos escucha por cuerpocorazoncomunidad.org, KBBF, KWMR, y si nos quiere ver por video, hoy estamos en Facebook en la página de Peter B. Collins. Escuchemos. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. When you're looking for childcare, the first thing you should look for is que es importante que les empecemos a leer desde temprana edad a nuestros niños, a cantarles, a no enviciarlos con el celular ni la televisión, sino la importancia es mejor cantar con ellos, jugar, cualquier cosa en español, en inglés, no importa el idioma, pero lo importante es inculcarle a nuestros niños, a los bebecitos, ellos entienden mucho. Parece que no, pero sí es buena inculcar la lectura, los cantos y jugar con ellos para tener muchas mentes sanas adelante, ojos y niños activos sanamente. Como padre o madre es el primer maestro que es. Tú eres en casa, tú eres el ejemplo que van a tener el resto de su vida a sus niños, los buenos y malos recuerdos. Es una manera sorprendente cómo los niños se desarrollan desde que nacen y en los primeros 5 años, tan importante que es darles el tiempo, darles el amor que ellos necesitan, porque de verdad es una etapa donde ellos necesitan mucho de sus padres, mucho de atención, de su crianza, de sus alimentos, de su vestir, pero sobre todo de su conocimiento mental, de lo que ellos adquieren, porque de verdad en estos tiempos tan difíciles es bien importante estar bien enfocados en el desarrollo del cerebro del niño. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas llamando al 415-455-0102. Cómo no, únase aquí a la conversación. Tenemos como consultor experto invitado especial el doctor Aaron Watson y tenemos también como invitada aquí en el estudio a la joven Jacqueline Maldonado Jiménez. Jiménez Maldonado. De lo que dijo del desarrollo temprano del cerebro, muchas veces pensamos, bueno, esos primeros 5 años es cuando el cerebro infantil se está desarrollando de una manera más intensa, rápida, significativamente, así que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y lo que no hacemos. ¿Está de acuerdo, doctor Watson? No, sí, de punto de vista del cerebro, esa etapa de 0 a 5 es un tiempo increíble y maravilloso. Crece tanto, tanto, tanto, no simplemente el tamaño del cerebro, pero las conexiones adentro del cerebro. El ser humano es muy única en el mundo porque nos llegamos a este mundo como no todo listo para sobrevivir, ¿no? Y nos demora un montón de tiempo para crecernos. Eso pues cuesta muchos recursos, mucho tiempo, pero al mismo tiempo nos hace ser un ser muy flexible, muy creativa, con un montón de capacidad de comunicar uno entre otro. Entonces, de ese tiempo de 0 a 5, ese tiempo en que muchos animales, por ejemplo, ya se crece adentro la mamá, ¿no? Para nosotros lo estamos aprendiendo y construyendo afuera en el mundo. Entonces, la gente que está alrededor de ese niño, las experiencias que tiene, esos guía o pone la fundación en que van a utilizar por el resto de su vida. Y por eso es importantísimo, hablando de conexiones, las conexiones en el cerebro y entre las neuronas y el sistema nervioso, las conexiones humanas entre los niños. Si los niños en esas edades tempranas se dan cuenta que los otros seres humanos pueden ser atentos, afectuosos, pueden ser consistentes, cariñosos, van a poder emocionalmente estar disponibles para relaciones íntimas en el futuro también. Por otro lado, si los niños pequeños están en ambientes en los cuales los seres humanos se lastiman, se agreden, hay una tensión crónica en los cuales no nos sentimos seguros, a salvo ni a gusto, eso va a crear inseguridades y tensiones que pueden extenderse a lo largo de la vida del niño o de la niña también. Así que acordémonos, si digamos, no, ellos ni oyen, están durmiendo. Aún los bebés cuando están durmiendo, su sistema nervioso está recibiendo si hay gritos, golpes o tensiones. Sobre todo cuando se habla de violencia, protejamos a nuestros niños de los efectos negativos de la violencia y también del descuido. La negligencia, cuando no los atendemos lo suficiente, eso no permite que los cerebros se desarrollen, ¿no? Que merman esas conexiones. Sí, justamente. ¿Estás sintiendo? Doctor Watson. Sí, justamente. Es una lástima cuando se pone los esfuerzos de crecer simplemente en la sensación de sobrevivir. No hay energía biológicamente para ayudar a crear las conexiones en el cerebro, porque está más, pone más importancia simplemente en sobrevivir. Entonces, cuando un niño o niña siente más segura y conectada, ya con esa fundación tiene el interés natural en explorar, comunicar y crear conexiones con otros y dentro de su cerebro. Y eso es lo que queremos para todos nuestros chiquitos y chiquitas. Bueno, quienes tienen niños chiquitos en casa, no sé tus sobrinos, Jacqueline, pero ahora Pink Fong está muy, muy común, muy popular con la canción de Baby Shark y qué sé yo ni qué. Pues hay una del cerebro que encontré que es aún más divertida, también de Pink Fong, y aquí viene. Cerebro pegajoso, cerebro pegajoso. Estoy abrumado. Estoy en tu cráneo. Cerebro. Suave como natilla. Cerebro. Rosado y arrugado. Cerebro. Controlo tu cuerpo y tus ideas. Tu cerebro. Cuidado, está afilado. Pegajoso. Seguro que es pan. El más inteligente. Cerebro. Siempre pienso y me muevo. Ocupado contando. Ciertamente, digamos que es, ¿cómo explicaría usted la función del cerebro para todos los comportamientos, sentimientos, funcionamientos y comportamientos de los niños y de los adultos? Si no tenemos el cerebro saludable y dispuesto a aprender y a manifestarse, todo se impacta. Sí, absolutamente. Pues, y como estaba diciendo antes, somos muy únicas en ese mundo porque nuestro cerebro no simplemente organiza nuestra experiencia, pero realmente está creado por esa experiencia. Entonces, hay varios estudios que muestran aún de los 2, 3, 4 semanas, pues los ojos de un niño solo pueden enfocarse de distancia en que estará la cara de la mamá cuando está tomando leche, por ejemplo. Entonces, desde el principio, la niñita, el niñito está organizado para absorber, ¿cómo se dice? Absorber. Absorber la cara, las miradas, los sonidos de la mamá, del papá, de los que está alrededor. Y poco a poco van acumulando esa experiencia, absorbiéndolo y creciendo adentro. Entonces, nuestro cuerpo y cerebros realmente está creciendo con experiencia. Entonces, y se muestra desafortunadamente cuando hay una falta de experiencia, simplemente se puede ver en esos cerebros de esos niños que pierden algunas conexiones o oportunidades que son parte de la fundación que van a utilizar o no van a utilizar en el futuro. Y esto es importantísimo porque queremos estimular el desarrollo del cerebro y el sistema nervioso de nuestros niños y niñas. Sobre estimular no quiere decir que tenemos que tenerlos enchufados a la pantalla todo el tiempo. O sea, no es la única manera de estimular, pero sí de interaccionar, sí de estar presente, sí de responder. Cuando los niños se descuidan con negligencia, aunque se les dé comida y techo, hay niños en orfanatos, en orfanatorios, en los cuales los niños no prosperan porque no tienen la interacción humana atenta, afectuosa, cariñosa y consistente. Usted dijo que es poco a poquito quiere decir hoy y mañana. A través de la repetición es que esas conexiones se solidifican y crecen. De esa manera, si hoy le enseñamos yo, tu mamá, te quiero mucho, hoy se lo digo mañana y se lo digo pasado, se lo muestro pasado mañana y ya se crea esa lección. Cuando no hay consistencia, ya sea por una razón u otra, entonces la lección no se aprende. Y no sé si vamos a hablar al rato de eso o otro tiempo, pero también, si ya ha pasado eventos difíciles, traumáticos, violentos en la vida de una niña o niño, tampoco significa que no puede alcanzar a crecer esas partes de su cerebro. Porque podemos sanar, podemos recuperarnos, podemos reparar lo dañado. Absolutamente, pero muchas veces necesitamos ayuda con hacerlo. Y para eso es que la terapia y la consejería individual y familiar puede ser poderosísima. Hay evidencia científica de que funcione, familia. Y como yo dije antes, pues en las circunstancias mejores en el mundo es muy difícil ser madre, padre. Entonces, cuando también hay otras formas de estrés en que tenemos varios de nosotros en la vida, uno no pierde nada en buscar apoyo con la crianza de su niña y su niño. Esto está teniendo muy buen tino precisamente con las guías del tema de hoy, las cuales estamos dedicándoselas a los adultos importantes en la vida de los niños y niños. Casi siempre papá y mamá, pero todos los adultos también. ¿Cómo hacer ese trabajo difícil pero importantísimo por el bienestar de los chicos? Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías sobre la crianza infantil. 1. Aprovechar los momentos cotidianos con sus hijos y dedicar tiempo individual para cada uno frecuentemente. 2. Demostrarles amor incondicional, rechazar la conducta inapropiada, pero siempre aceptar quiénes son. 3. Ofrecerle seguridad a través de estructura, rutina, reglas, expectativas y consecuencias consistentes. 4. Aceptar el fracaso como parte natural de la exploración y el aprendizaje. Permitirles que cometan errores. 5. dar a los niños responsabilidades según su madurez y capacidades. 6. Servir de buen ejemplo de cómo lidiar con las tensiones y relacionarnos respetuosa y responsablemente. 7. Permitirles que expresen sus pensamientos, ayudarles a comprender sus sentimientos y a controlar su comportamiento. 8. Felicitarles por sus esfuerzos, apreciar y reconocerles cuando actúan con empeño. 9. Enfatizar sus capacidades más que sus debilidades y no compararlos con otros. 10. Brindarles apoyo y ayuda profesional cuando la necesitan. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Y puede unírsenos en el 415-455-0102, hablando de esos recursos en la comunidad, y mencionamos los de terapia. ¿Sabe usted que no importa la situación migratoria de la familia, para los niños y adolescentes hay terapia? Y puede ser a través de su Medical, puede ser a través de Kaiser. Si tiene acceso a una clínica de salud general, ahí mismo puede ser la consejería. Y la consejería puede ser terapia con el niño o la niña, con sus padres, puede ser a veces en grupos de destrezas. Hay muchas maneras en las cuales se pueden enseñar estas habilidades y sanar las posibles heridas. En el condado de Marin, el número central es 888-818-1115. También hay agencias comunitarias en el condado de Marin como Parent Services Project, que incluyen grupos para padres con niños pequeños. A través del juego, de la canción y de los cuentos, pueden desarrollar el cerebro y fortalecer la conexión entre los grandes y los chicos. Doctor Aaron Watson. También, si uno se encuentra que ha pasado o algunos traumas o violencia en la vida de un niñito, pues el candado tiene psicólogo para ayudar con eso, pero también esa agencia de comunitaria, Canal Alliance, siempre tiene puesto un psicóloga o psicólogo de la Universidad de California, San Francisco, que es un experto en dar apoyo a las familias que ha pasado por violencia o trauma. Entonces, siempre también puede llamar a Canal Alliance para pedir ayuda justo con ese tipo de necesidad. Con especialistas en cómo superar los traumas que pueden pasar nuestros niños y niñas. Excelentes. Es más, ya que habló sobre esa especialidad, aquí tenemos otro anuncio de servicio público sobre esos primeros 5 o 6 años. La etapa de 0 a 6 años de edad es el periodo más importante de la vida, ya que se desarrolla la estructura física, emocional y psicológica de un niño. Cuando los niños crecen en un ambiente seguro y saludable, tienen más posibilidades de alcanzar su desarrollo óptimo. ¿Sabías que puedes hacer una diferencia para los niños de tu comunidad y tu país? Actúa, crea conciencia, inspira a funcionarios públicos, empresarios, artistas, medios de comunicación, amistades y familiares. Observa, escucha y valora al niño que está cerca de ti, ya que ese niño es nuestro hoy y nuestro mañana. Ciertamente nos corresponde a todos y todos podemos hacer. Quizá no los tenemos en nuestra casa, pero los tenemos en nuestro vecindario, o en nuestra escuela, o en nuestra iglesia. Echémosles una manita a los adultos que están criando niños y niñas, o sirvamos de voluntarios en las escuelas si tenemos la oportunidad. Podemos hacer cosas que puedan hacer una gran diferencia e impacto. Doctor Aaron Watson. No, pensé que iba a añadir algo. No, cuando mencionó lo de Canal Alliance, según su domicilio hay agencias comunitarias, igual como las oficinas del condado donde puede conseguir esas ayudas. Si ha tenido involucramiento con servicios de protección de niños, también ellos pueden ayudarle a tener la conexión con los terapeutas que puedan servirle. Y bueno, ya que estamos hablando de recursos, yo creo que es hora del calendario para el tema de hoy. Aquí va. Calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Inmigración y custodia de niños, 7 de abril a las 10 de la mañana en el Santa Rosa Junior College, 707-521-6934. Caminata familiar en la naturaleza con Wildcare, sábados de 10 a 1, 415-453-1000. El Centro Vía Esperanza en Santa Rosa ofrece clases de inglés, de lectura, de GED, de ciudadanía, de crianza infantil y más. 707-867-1000. 7290. La Biblioteca de Petaluma tiene hora de cuentos y canciones en español los miércoles y sábados. La Biblioteca Comunitaria Roseland los invita al Club de Lectura 707-548-7873. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas. Aquí estamos. Y ya que mencionaron las bibliotecas públicas, ese es otro recurso comunitario que gratuitamente tienen gran cantidad de recursos. No solamente libros, sino videos, DVDs, acceso a las computadoras, y pueden ayudarle a responder sus preguntas y a conseguir los servicios según su domicilio. A las bibliotecarias y bibliotecarios les encanta ayudar a las familias con niños porque saben que se convierte como un refugio más en el hogar. Sobre todo que viene el verano caliente, váyase a la biblioteca pública y va a desarrollar su cerebro. Puede tomar hasta los videos de practicar mejor inglés. ¿Qué dice Aaron Watson? No, me parece muy bien. Hay un montón de libritos buenísimos para ayudar a guiar a los niños en varias necesidades que tengan, pues miedos normativos, con traumas, con dificultades para las mamás, los papás. Hay un montón de libros. Y muchas veces se atreve a hacer libros de cuentos, libros ilustrados para niños, donde pueden, a través del caso de fulanito, menganito o el animalito, pueden comprender su situación y pueden superarla. Y ciertamente los hay en inglés y en español, sobre todos los temas habidos y por haber. Menciónale a su bibliotecaria si está lidiando con problemas de separación, con problemas de desobediencia, con problemas de agresión, con problemas de los problemas a la hora de la cama o a la hora de comer. Que para todo eso hay libros para niños, aparte de canciones y videos con los que pueda seguir estimulando el cerebro infantil. Algo que no hemos mencionado hoy todavía es el anuncio de los servicios para ayudas para víctimas y testigos de crímenes. Ciertamente a veces los niños son víctimas de la violencia que ha habido en el hogar o en la comunidad, y para eso hay ayuda. Busquémosla. De verlos, estuve pensando en ustedes. Me contaron que les habían asaltado. ¿Cómo están? Pues yo ahora apenas me atrevo a salir a la calle. Me golpearon y perdí un par de dientes, y me llegó una cuenta del hospital que no puedo pagar. A mí no me robaron ni me golpearon, pero por haber sido testigo del asalto, ahora tengo pesadillas y no dejo salir a mis niños, ni al patio. Oh, no. ¿Ya pidieron ayuda? Escuché en el radio que hay un programa donde ayudan a víctimas y testigos de crímenes. A la familia de mi comadre le ayudaron por violencia doméstica. Pero no tenemos papeles. ¿Y si nos reportan a inmigración? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos de crímenes. No importa su situación de inmigración. Este es el número donde pueden llamar. 415-473-5080. Gracias, amigo. Gracias por la información. Entonces llamaremos al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las personas y los testigos de cualquier tipo de crimen. Para más información, llame al 415-473-5080. Este mensaje es traído a usted por la Fiscalía del Condado de Marin. Y ahora le damos la bienvenida a nuestra productora de hoy, Janine Carpenter, con la perspectiva de la producción. ¿Qué nos dice, Janine? Hola, pues primero quiero agradecerles a nuestros panelistas de hoy. Muchísimas gracias. Y segundo, pues solo me gustaría enfatizar lo importante que es que los padres demuestren a sus hijos amor incondicional y que siempre acepten quiénes son. Y a través del amor incondicional, los niños pueden ser ellos mismos sin sentir vergüenza por sus imperfecciones o defectos, y así aprender a compartir sus dones innatos con el mundo. Pues muchísimas gracias. Wow, lindo, hermoso y profundo. Ciertamente, si cada niño y niña se sabe atesorada, amada, apreciada y querida, a pesar de nuestros errores y fallas e imperfecciones que los tenemos todos, eso les va a preparar para la vida, para la escuela y para la escuela de la vida. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo, pero ¿qué queremos repasar, enfatizar o añadir en los minutos que nos quedan? Doctora Aaron Watson. Yo creo que, pues, más que nada, traer ese sentimiento de compasión para nuestro mismo en hacer el apoyo a ayudar a crecer a un niñito, niñita o varios. Pero también traer una intención de compasión y curiosidad a la vida de una niña o un niño, que ellos mismos pues tienen una idioma muy bella en expresar su mundo, aunque no sea con palabras. Hermoso. Así que nos tenemos compasión y comprensión a nosotros mismos en la difícil labor de la crianza infantil y el cuidado infantil. Y también abrimos nuestra mente, ojos, oídos y corazón a nuestros niños y niñas para así conocerlos mejor y apreciar lo que nos está tratando de comunicar, a veces con comportamientos más o menos agradables. Pero bueno, somos niños, nosotros no fuimos perfectos tampoco y merecen nuestra paciencia, consistencia y nunca violencia. ¿Con qué se despide Jacqueline Jiménez Maldonado? Lo único que quería enfocar es pidiendo ayuda y agarrando terapia. No es nada malo o nada para sentirse perezoso. Agarrando la ayuda, la terapia, solo le va a ayudar. Entonces, es un beneficio. Gracias, gracias, gracias por recalcar eso. Y usted mismo, que precisamente es una joven profesional que se está preparando para ofrecer esas terapias. Sí queremos que nuestra gente venga en confianza, con pena o sin pena, o a pesar de la pena, dándose cuenta de que, aparte de ayudar a comprender su situación y sus circunstancias, podemos regalarle herramientas, podemos regalarle habilidades con las que pueda lidiar con las situaciones de hoy y con las próximas, con las de aquí y con las de allá. La terapia con niños pequeños muchas veces involucra el juego. El juego no es perder el tiempo. El juego es la manera principal mediante la cual los niños se comunican, se expresan y van resolviendo y figurando sus situaciones. Así que puede involucrarle a mamá y a papá a través del juego. Para más información, llámenos y comuníquenos por el internet y les podemos ayudar a conectarse con terapistas que puedan servirle. Familias, cuando del desarrollo y bienestar de los pequeños se trata, recordemos que para estimular su crecimiento y prevenir su sufrimiento, como adultos es nuestra función y obligación aplicar la razón y la emoción, la comunicación, la colaboración, la intención y la acción. A los niños de nuestro corazón ofrezcámosles atención, protección, comprensión, compasión, colaboración, consolación, estimulación, felicitación, conversación, canción, diversión y recursos para su educación. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por iTunes, por YouTube, por los periódicos La Voz e Impulso. Gracias a nuestro equipo de producción, Adrián Aragón, Janine Carpenter, Saúl Godínez por La Voz, Douglas Puntos por La Canción. Gracias al Acta Estatal de la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marina, la buena gente de la KBBF y la KWMR, al doctor Aaron Watson y a Jacqueline Jiménez Maldonado y a ustedes, familias, quienes promueven el bienestar infantil y familiar haciendo su parte para que nuestros niños crezcan sanos, sabios y sonrientes y nuestras familias sigan adelante, resistentes y resilientes. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana en el mismo canal a la misma hora cuando hablaremos sobre la tierra y los terrícolas. Adelante, sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Semanalmente. Sí se puede. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad.